La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de... Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Elena Antinori conducimos en este Día del Amigo a nuestros sueños posibles. Tenemos un programa cargado, importante, por lo menos a nuestro criterio, ya que vamos a hablar de dos temas que son en sí mismos cuestión de debate, de profundización. Uno, que ya lo habíamos comenzado la semana pasada con la licenciada Marita Müller, y luego nos vamos a referir in extenso a las elecciones de ayer domingo, del balotaje. Una primera aclaración, antes ya de hablar sobre el tema de maltrato y abuso. Yo digo que para muestra basta un botón, si ese botón es un analizador. El tema es, ¿qué es un analizador? Un analizador es aquello que nos permite ir de la superficie a lo que no está en la superficie, de la apariencia a la esencia. Y en todo, y cada uno construye los analizadores que puede y que quiere. Para mí, la elección de ayer fue un analizador. ¿De qué? Bueno, justamente de que la tan mentada cacareada y promocionada reaparición de la política en la Argentina, como si antes no hubiera habido política, no sé, que había deporte, pero bueno, una de las profecías del kirchnerismo era justamente que había vuelto la política, que había regresado, que la política dominaba la escena. Sin embargo, para este balotaje se abandonó la política. ¿Por qué digo que se abandonó la política? Porque empezó a haber un juego, a mi gusto maquiavélico, de la ética de los chanchos, que es simplemente decir, bueno, si Larreta sacó 45 y Lustó sacó 24 más o menos y Recalde sacó 12 más los que los indecisos, y sumamos, por él le ganamos todo un bloque anti-Macri, le puede sacar la jefatura de gobierno. Bueno, el doctor Fausto, cuando hizo su pacto con el diablo, era por el amor de Margarita. Bueno, vendió su alma al diablo. Aquellos kirchneristas, aquellos que resolvieron votarlo a Lustó, exactamente eso fue lo que hicieron. Vendieron el alma al diablo. ¿Por qué lo digo? Porque ellos mismos dicen, no lo digo yo, lo dicen ellos, que si bien no es lo mismo, son muy parecidos, y tan parecidos son, que a nivel nacional están en esa alianza que se llama Cambiemos, que sabemos... Dime de qué blasonas y te diré de qué careces. O sea, si yo digo Cambiemos, significa que no vamos a cambiar nada. O por lo menos a cambiar en el sentido revolucionario, progresista. El mismo Lustó, con sus rulos tan... que quizás solamente la presidenta tenga rulos más lindos que los de Lustó, que yo envidio a ambos, ¿no? Los de Lustó y los de la presidenta. Lustó hablaba de evolución. Evolución. Prácticamente se ponía al lado de Darwin, más que de la lucha de clases, ¿no? Yo tenía ganas, pero la verdad que no tengo tiempo y ya estoy un poquito viejo para con un aerosol poner re-evolución, pero el mismo Lustó hablaba de evolucionar. Claro, no decía hacia dónde. Y eso es lo que a mí realmente no me convierte en más rápido, pero sí en bastante furioso, porque hablan de evolución y no dicen hacia dónde quieren evolucionar. Hablan de gestión y no dicen qué gestión quieren lograr. Entonces todo es un discurso vacío, hueco, que está bien denunciarlo. Lo que no se puede, por supuesto, es apoyarlo, y mucho menos apoyarlo simplemente como una cuestión reactiva, una cuestión de la contra, el famoso personaje, el contra de Juan Carlos Calabró. En este sentido, creo que Larreta, o sea, el PRO, ganó en la primera vuelta, pero no ganó porque sacó más que los demás. Ganó porque con un 45%, que a nivel nacional le hubiera sobrado, con 20 puntos de diferencia con el segundo, esa política tan cacareada por el oficialismo ya dio sentencia. El triunfador en las elecciones para jefe de gobierno fue el partido gobernante, o sea, el PRO. Y todo lo demás son maniobras que, si hubieran venido del otro lado, por ejemplo, imaginemos una alianza anti-K para que no sea, supongamos, Recalde jefe de gobierno, lo hubieran denostado por destituyente, contrario al pensamiento nacional, golpe de Estado blando, lo que sea. Lo que digo es que cuando se pierde la ética, no se la recupera nunca más. De la corrupción se vuelve, han vuelto tantos, pero de la ética no. Y ahora vamos a pasar al primer tema que vamos a tratar esta noche, y es la primera entrevistada. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande por Radio La Retaguardia. Licenciada Marita Müller, ¿estás ahí? Acá estoy, Alfredo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por continuar el diálogo que ya habíamos empezado el lunes pasado. Sí. Ahora ya estamos todos más tranquilos porque sabemos quién nos gobernará en la ciudad de Buenos Aires por 4 fatídicos años más, así que vamos a tratar de temas más importantes. ¿Por qué no nos contás un poco, de nuevo, o profundizando más, la convocatoria a este nuevo congreso que organizás, que presidís? ¿Cuál es lo que vos en este momento más te preocupa respecto al estado de la niñez en cuanto al maltrato, al abuso, no solamente el sexual, ¿no?, sino el abuso y el maltrato, que por supuesto muchas veces incluye el sexual, pero está el psicológico, el físico, el ambiental? Así es. Bueno, como sabés, el congreso, digamos, toma todos esos aspectos, ¿no? Porque es un congreso que tiene como título principal violencia, maltrato y abuso. Entonces toma todos los aspectos que vos estabas mencionando, ¿no es cierto? Los distintos, las distintas aristas en relación a esta problemática. Obviamente el abuso sexual es una de las situaciones más complejas para los chicos, ¿no es cierto? Es que ya lo sabemos, más allá de que hay otros maltratos que por ahí son dañinos, ¿no? Como digamos, el maltrato físico, el psicológico. Pero bueno, el abuso sexual es un parámetro aparte, ¿no? Es como que es difícil incluirlo en la categoría de maltrato. Yo lo sacaría de la categoría de maltrato y lo pondría como algo, digamos, específico, ¿no? Es tanto el daño que provoca que por eso uno a veces lo engloba como si fuese cualquier maltrato y no lo es. Es una cosa muy especial. Bueno, este año, como te decía el otro día, lo vamos a hacer 26, 27 y 28 de noviembre en la sede de la UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, ahí en la calle Paraguay, y que bueno, que ellos van a colaborar con nosotros en la organización. Y bueno, y el subtítulo, que es otra de los estilos que nosotros tenemos con el congreso, es elegir dentro de las distintas cuestiones que se juegan en estas violencias, algunos aspectos que para nosotros consideramos que falta todavía mucho camino por recorrer, a pesar de que se habla mucho de esto, que es todo lo que está vinculado al compromiso profesional que implica, digamos, trabajar con estas temáticas. El otro tema es la interdisciplina y el otro tema es la interinstitucionalidad, que son 3 cuestiones fundamentales para poder hacer un abordaje correcto de estas temáticas, ¿no? Y son 3 cuestiones que todavía están lejos de lo que sería, digamos, el ideal de poder trabajar adecuadamente, ¿no? El compromiso profesional es un tema muy complejo, porque justamente habla de lo que significa tomar contacto con este tipo de problemas o estas situaciones en donde la infancia se ve involucrada, o la infancia, o también la violencia de género, todo tipo de violencia, y qué hay que hacer con eso, ¿no es cierto? Lo que menos hay que hacer es callarse o hacer silencio o no actuar, ¿no es cierto? Y lamentablemente todos los días nos encontramos con situaciones en donde se hace todo lo contrario, se mira para el otro lado, no se toma conciencia de la importancia de la intervención temprana, en fin, es un no hay planes de estudio en ninguna de las universidades, de ninguna de las carreras, de las profesiones que abarcan el abordaje de estos temas, que tenga incluido en su currícula de grado estos temas de manera profunda y con seriedad, ¿no es cierto? Marita, siempre Miguel, se trata de cursos o cosas que hay que tomar a posteriori, o de posgrado, o formarse como uno puede, ¿no es cierto? Marita Müller. Es muy significativo, porque creo que a esta altura del partido ya se debería haber entendido que es uno de los flagelos más grandes. Entonces, no puede ser que no esté incluido, o que se diga o se mencione como al pasar, ¿no es cierto? Marita el Müller. Tema de la interdisciplina, lo mismo, digamos, no se concibe el trabajo en estas temáticas si no es trabajando con otros, y con otros de otras disciplinas, y trabajando realmente en lo que es un trabajo interdisciplinario, no un rejunte de profesiones, sino realmente una articulación. Y lo mismo ocurre con las distintas instituciones que intervienen, llámese salud, educación, justicia, todos aquellos que están de alguna manera en contacto con la infancia o con los casos de violencias, y que realmente haya un ir y vuelta en esto entre las instituciones. No se pueden hacer abordajes aislados, como se suele hacer, donde no hay un entramado, que es lo que realmente sostiene en estos casos. Parece que falta muchísimo todavía en estos ámbitos. Por eso es que tomamos estos tres ejes, ¿no es cierto? Marita Müller, Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Irene? Bueno, vos estabas hablando justamente de lo que falta de las instituciones, y acá en la ciudad de Buenos Aires, en CABA, murió un chiquito por los golpes recibidos de la pareja de su madre. Sí, el colegio, tremendo. Es terrible, porque el colegio tenía conocimiento de estos y labraron actas. ¿Qué? O sea, evidentemente falta un montón. Los docentes, cuando fueron sancionados, creo que es una de las pocas cosas que puedo llegar a estar de acuerdo con Macri, si no es la única, cuando fueron sancionados, hicieron una marcha en contra de la separación de estos docentes o de la sanción de estos docentes. Cuando nosotros, los profesionales de la salud, tenemos la obligación de denunciar. Y según yo había aprendido al lado tuyo, que hay protocolos en la provincia de Buenos Aires que también tienen obligación. ¿Esto es así? ¿En qué consta? Es que, mira, acá hay una cosa muy concreta. Nosotros estamos, desde el punto de vista jurídico, los derechos de los niños están regidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño desde el año 89, desde un montón. Todos sabemos que lo que es el sentido de la corresponsabilidad en la protección y promoción de derechos. Entonces, la corresponsabilidad implica que todo aquel que toma contacto o sabe de la existencia de algún tipo de daño que puede estar sufriendo un niño, tiene la obligación de protegerlo y de hacer todo lo pertinente para que esto cese. No es solamente labrar un acta, es actuar para que cese. Con un acta no vamos a hacer que cese. Sí, ¿entendés? O sea, acá lo que tendría que haber habido es una denuncia por parte del docente que se entera de que este chiquito es golpeado. Sí, si no estamos hablando de complicidad. Y pero obviamente es que además, las leyes de la provincia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y creo que la de Nación también, la 26061, contempla esto de que, digamos, todo aquel que tome conocimiento de un hecho de este tipo tiene la obligación de denunciar. Y si no, obviamente será sancionado como corresponde por complicidad, justamente. Por eso, en el caso de la provincia, por ejemplo, está bien aclarado que no ninguna autoridad, ningún superior puede evitar o puede poner una traba para que un docente, por ejemplo, haga la denuncia. porque eso es estar en complicidad con el con el que está ejerciendo la violencia hacia ese niño. O sea que realmente no, en labrar el acta será un una cuestión protocolar de docencia, pero no es lo único que se puede hacer. Hay que hacer una acción concreta, quiere decir hacer una denuncia. Para eso están las defensorías en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, como para pedir, para poder articular interinstitucionalmente o directamente la justicia. Pero bueno, parece que se olvidan rápidamente de todo esto. Y después, bueno, la preocupación es por el adulto y no por el niño que está muerto. Exactamente, estamos hablando con la licenciada Marita Müller, que es presidenta de SIAPSI y que organiza congresos para trabajar, como ella bien señala, en forma interdisciplinaria, interinstitucional, esta problemática que es tan desgarradora, ¿no? Porque, como ya dijimos el lunes pasado y en este programa varias veces, el enfoque global que nosotros le damos a esto son niños y niñas y niñez, ¿no? Porque el abuso sexual, el incesto, el maltrato físico, psíquico, les roba a los niños y a las niñas la niñez. Y cuando uno no tiene niñez, cuando es niño, nunca más la va a volver a tener. Una pregunta, Marita Müller, en relación a un tema que siempre se dice, y es si ahora hay más abuso sexual que antes o ahora se conoce. ¿Cómo lo pensás vos? Pero no te escuché bien, Alfredo, si me levantás un poco la voz porque te escucho sí, muy lejos. Sí, es un tema del retorno. ¿Ahora me escuchás? Sí, un poquito mejor. Un poco mejor. Bueno, te decía algo que siempre se pregunta en estos casos, y es si en la actualidad hay más abuso sexual con los niños y niñas, o si siempre lo hubo y ahora está más en evidencia. Sí, no, yo creo que siempre lo hubo, Alfredo, y que ahora, digamos, los medios le dan otro trato y, bueno, por lo menos se habla, antes no se hablaba. Yo creo que eso, y también creo que en la medida en que no se hagan políticas públicas en pos de mermar esta situación, obviamente también va a aumentar la cantidad, por una cuestión de lógica. Más población, más gente, si no se toman medidas, más casos, además de más difusión, ¿no? Yo por eso siempre digo que es un poco y un poco, porque para poder parar con todo esto hay que tener políticas adecuadas, porque si vos haces una intervención y, digamos, yo siempre digo que los agresores no salen de un repollo, por lo tanto, una de las alternativas que se tiene frente al alguna vez haber sido agredido es volver a agredir, digamos, hacer activo lo que se ha vivido pasivamente, es una de las posibilidades. No digo que es la excusa o la explicación de por qué hay violencia o por qué hay abusadores, simplemente digo que es una posibilidad. Entonces, si uno hace una buena intervención y con un trabajo, digamos, posterior y un seguimiento y demás, hay más posibilidades de que, digamos, los niños después gocen de salud mental y no que sigan repitiendo situaciones vividas en la infancia, ¿no? Marita Müller, bueno, yo estaba pensando en esto que vos decís y tiene que ver con el entrecruzamiento que hay con el patriarcado, porque evidentemente los abusos, los maltratos, es algo que nos atraviesa como sociedad, porque estamos atravesados por un patriarcado ancestral, donde se repiten conductas aprendidas con H. Totalmente, totalmente. Por supuesto que el patriarcado está absolutamente vigente y no solamente lo vamos a modificar con sancionar leyes o con hablar mucho, declamar mucho. La realidad es que hay que modificar conductas, hay que cambiar pensamientos, hay que modificar ideologías, y eso es lo que más cuesta y lo que es más difícil de lograr. Mientras sigamos atravesados por esta ideología patriarcal, vamos a seguir repitiendo esto. Digamos, esto es así como inevitable, y realmente yo creo que falta mucho todavía para que haya un cambio ideológico. Ahora, una pregunta que por ahí va un poco más de costado, ¿no? Pero hay una crítica al patriarcado bastante intensa, incluso de los propios patriarcas, ¿no? Porque ya como que ha llegado un momento en el cual uno no puede expresarse. Bueno, hay un colectivo de varones antipatriarcales, por ejemplo. Creo que el patriarcado, y esto te lo digo por experiencia personal y profesional, también le hace daño a los varones, no solamente a las mujeres. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención, de todas las cosas que en la Argentina me llaman la atención, que no son pocas, y es que por otro lado, si bien hay una crítica al patriarcado, hay una especie de ola de veneración al Papa, que es el patriarca de todos los patriarcas, porque cuando el Papa habla, habla urbi et orbi, o sea, para la ciudad y para el mundo. Más patriarca que eso realmente no es fácil. Por eso la hipocresía, digamos. Decimos una cosa, borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Digamos, yo creo que es una sociedad hipócrita, digamos, donde decimos mucho y hacemos muy poco. Y realmente no reconocemos, digamos, las señales constantes de este patriarcado que es fomentado y alimentado por hombres y mujeres como estilo. Sí, sí, y los que hacen son perseguidos, porque muchas veces los colegas nuestros que denuncian, que son valientes, se ponen al frente de las causas, terminan ajusticiados con con juicios por malas praxis. Totalmente. Los profesionales que se ponen a defender o a denunciar toda esta ideología, y aquellas madres que quieren defender a sus crías, que también son atacadas con una demencia que asusta, donde realmente son defenestradas por estas instituciones, ¿no?, que siguen armadas en este esquema patriarcal. Ahora, en tu experiencia, estamos hablando con la licenciada Marita Müller, en tu experiencia, porque sé que trabajás muy cercano al Poder Judicial, por lo menos ahí en la zona oeste, lo que yo tengo entendido, que actualmente, no sé si será una ola costumbrista y demás, pero que en realidad también se plantean así como, no sé, llamarlo zona de exclusión, ¿no? O ante la sola denuncia, ¿no? Y antes que quede la cuestión en el debido proceso y con pruebas y demás, hay muchos padres que también son excluidos de la posibilidad de ver a sus hijos, verlos con custodia, verlos con un asistente social, verlos cada tanto, pero he recibido incluso en mi consultorio varias consultas de ese tipo, en relación a denuncias de abuso, de acoso, de maltrato, y sin mediar demasiada cuestión probatoria ya quedan como excluidos de la posibilidad de ver a sus hijos. Vos, esto... Mira, yo la verdad, Alfredo, es que sigo viendo todo lo contrario, es decir, yo no veo que esto sea tan así como declaman muchos, ¿no?, que plantean que por la sola denuncia enseguida, digamos, se toman medidas y qué sé yo. Yo la verdad es que no es mi experiencia. La experiencia de Salud Activa es que son lobos que se disfrazan de corderos para hacerse las víctimas. Exactamente. Yo lo que veo es, sí, una estrategia defensiva constante, que es esta, la de plantear que por solo la denuncia y sin nada que lo pruebe y sin nada que lo diga y qué sé yo, y entonces entran en este juego perverso de plantear que no, que esto no es así, que no me dejan ver a mis hijos, pero yo soy bueno y qué sé yo. Yo la verdad veo muy poca defensa por parte de la justicia hacia las mujeres y los niños. Y aparte no es tan fácil conseguir medidas cautelares de acercamiento. Para nada, no es así, no es de un día para el otro, ni es por una mera denuncia, esto no es verdad. Bueno, me sirve lo que me aclarás. De todas maneras, te voy a hacer una última pregunta. ¿Vos pensás que los casos de abuso sexual en niños, sobre todo cuando son reiterados, implican casi necesariamente una red de pedofilia? No necesariamente. Yo sí te digo que últimamente lo que he estado viendo, y en varios casos, es situaciones de violencia de género, o sea, violencia hacia la mujer, que como estrategia final, digamos, como para terminar de reventarla, porque otra palabra no se me ocurre en este momento, por ahí no es muy muy científica la mía, utilizan a los chicos como estos agresores, violentos, psicópatas, abusan de los niños para dañar a la madre, básicamente. Esto lo he visto muchísimo últimamente, sobre todo en los casos de violencia muy grave, ¿no? Y violencia de género tremenda, con personalidades psicopáticas fuertes de parte del agresor, ¿no? Entonces el abuso se suma o se incluye en esto de que te voy a reventar la vida por donde venga. De hecho, no es tan loco lo que estoy planteando cuando muchas veces en estas situaciones de violencia grave estos agresores terminan matando a los niños en beneficio de dañar a la mujer, ¿no? O sea que matarlos y abusarlos está en la misma línea, ¿no? La misma línea psicopática y perversa. Marita Müller, otra de las cosas que a mí me sorprendió trabajando a tu lado fue ver mujeres que abusaban de sus hijos. Sí. Esto, digamos, inimaginable si uno no lo palpa, no lo ve. O sea que no es exclusivo reproducir este modelo. No. Lo que pasa es que, bueno... Que son menores. Si nos basamos en nivel estadístico, el porcentaje de varones es mayor que el de mujeres, pero hay muchas mujeres que abusan de los niños. Sí. Yo recuerdo un caso muy terrible, que no era posible pensarlo, hasta no ver a esos chicos sufriendo. Sí. Yo creo que una de las cosas interesantes para repensar tanto en el Congreso tan interesante que vos y que nosotros, bueno, si vos estás de acuerdo, lo vamos a seguir difundiendo en este programa de ahora hasta que se haga el Congreso, es este tema que va a que revisar mucho, el tema de cuando se dice alegremente embarazo no deseado, ¿no? Uh-huh. Porque yo pienso que si no hay deseo, no sé si se puede hablar de embarazo. La palabra embarazo tiene toda una resonancia muy tierna, ¿no? La uh-huh. pareja embarazada que espera a su cría, viste, feliz, contenta. Yo creo que el nivel de miseria sexual, como decía Freud, de las masas, sigue siendo tan brutal. Uh-huh. Inclusive me sorprende hombres y mujeres, ¿no? Pero hombres de mi edad, un poquito más jóvenes, que se niegan a usar preservativo, digamos, con lo cual las enfermedades venéreas y por lo tanto el embarazo son así accesibles, ¿no? Totalmente. Y un hijo no deseado, es decir, no un hijo no deseado, perdón, un embarazo no deseado, necesariamente va a tener algún tipo de consecuencia trágico, sobre todo cuando la pareja entre en colapso, ¿no? Por supuesto, es que es así, es que esto es así. Lo que pasa es que, bueno, son las cosas que se van como abriendo a partir de discutir estos temas, ¿no? Temas que antes ni se tocaban, ¿verdad? Esto sí tiene que ver con algunos cambios en la sociedad, un poco más de apertura, al menos se atreve a discutir este tipo de temas, ¿no? Pero es verdad lo que vos planteás, un embarazo no deseado, seguro que va a tener una secuela posterior. Claro, sobre todo, bueno, ni que hablar, que es un país que, no es un país, es un poder ejecutivo que ha prohibido la discusión sobre el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Uh-huh. Lo cual no es un dato menor. Bueno, Marita Müller, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu generosidad en todas tus explicaciones. Un placer como siempre. Sí, para nosotros también. Y bueno, vamos a estar insistiendo con este congreso que se hace en la UCES. ¿Nos podés repetir la fecha? 26, 27 y 28 de noviembre. O sea que va a ser bien intenso y bien contundente. Así es, así esperamos. Como siempre son tus congresos. Sí, esperamos, y por supuesto que vamos a contar con ustedes. Sí, por supuesto. Contar, dividir, multiplicar. Todas las operaciones matemáticas. Te mandamos un fuerte abrazo. Un beso para ustedes, Marita. Muchísimas gracias. Al contrario. Un beso, chao. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Continuamos con nuestros sueños posibles en este día primero después del balotaje y vamos a referirnos in extenso a este tema porque realmente, como dije en la editorial, para muestra basta un botón, si el botón es un analizador, y para mí el analizador es justamente pensar este balotaje como si realmente la política regresó para quedarse o si la política retrocedió y nos dejó una simple suma aritmética de porcentajes. Vamos a hablar con un gran amigo, un gran compañero, secretario adjunto de la CTA, Julio Macera. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, Alfredo? Un gusto poder hablar con vos de vuelta. Por supuesto, para nosotros también. Bueno, vamos así, esto va a ser un fusilamiento de preguntas. Dale. Primero, evaluación de el triunfo de nuestro próximo jefe de gobierno, Larreta, frente a la coalición anti-Macri. Sí. En lo personal me resultó sorprendente el resultado. No por nada en especial, pero todo indicaba que el altamente formado y progresista electorado de Capital había decidido votar a Macri de la manera que lo votó en la primera vuelta, en este caso Rodríguez Larreta, y este vuelta de campana, por así decirlo, me sorprendió. Creo que no, en mi teoría por lo menos, que las elecciones no cambian nada. Reflejan, digamos, no nos cambian la vida, reflejan básicamente lo que hicimos nosotros con nuestra vida y lo que no hicimos con nosotros con nuestra vida hasta ese momento. Digo, para tratar de ubicar en su justo valor la elección. Creo que Macri, bueno, ha sabido captar lo peor de esta ciudad y de esta antigua Reina del Plata, ya no sé si lo ves, que lo ha sabido captar, lo expresa. Alguna vez en una discusión con un tipo que ahora no me acuerdo el nombre, pero que era ahora es el jefe de los fiscales de la ciudad, en ese momento era un legislador, y le estamos haciendo un planteo con respecto a este tema de habilitar bares en las plazas y qué sé yo, que nos oponíamos desde la CTA, y el tipo nos miró, sonrió y dijo, nosotros vamos a respetar lo que diga la justicia, si la justicia dice que no, les vamos a hacer caso y vamos a esperar, porque nos van a dar la razón los que nos votan. Digamos, en un grado, digamos, de hipocresía y de realismo político absoluto, cosa que efectivamente terminó ocurriendo. Esto es lo que pasa, digamos. La evaluación, y sí, afectó claramente al macrismo, este resultado, ese tipo de triunfos que se hace difícil festejar, pero no más que eso, la verdad que no más que eso. Julio Macera, con él estamos hablando. A ver, vamos a ver si podemos entablar un diálogo fecundo y simpático. Yo tengo una evaluación un poco diferente. Uh-huh. Bueno, vos me conocés, sabés que soy tan macrista como jugador de básquet, ¿no? Pero Larreta, en relación a la primera vuelta, y con claramente una línea del Frente para la Victoria que de la boca para afuera dijo no vamos a votarlo a Lustó, pero de la boca para adentro evidentemente lo votaron. Exactamente. Aumentó 6 puntos en relación a la primera vuelta. Yo, la pregunta que me hago, esos 6 puntos, ¿de dónde salieron? Segunda pregunta, cuando la presidenta ganó con el 52% de los votos a nivel nacional, era la reina, no del Plata, era la reina total, ¿no? Ese 52% le dio una legitimidad absoluta. Larreta gana con el 51,6% en un balotaje donde fue él y todos los que estaban contra él, porque además todos los que lo votaron contra él se odian entre sí, ¿no? Si desde ya Lustó contra todo el Frente para la Victoria, no resistirían, así fue que se pelearon en las previas, ¿no? Yo, digamos, te escucho con mucha atención siempre. Me gustaría reflexionar sobre esto, ¿no? ¿En qué se funda esta idea que se está sembrando de que le fue mal a Larreta porque evidentemente Lustó dio un salto importantísimo, más del doble, pero de votos que no son de él, que son votos exclusivamente contra la Reta. El 6% que sacó la Reta, ¿de dónde viene? Superior al primera vuelta. Y segundo, esto que te decía, si con el 51,6%, o sea, la mitad más uno, te lo digo como buen bostero, no es suficiente para sentirse un legítimo y contundente ganador, ¿no? Sí, no hay duda que es un legítimo y contundente ganador. Pero la política, que hace rato se ha venido degradando en este país, yo creo que yo coincido cuando decís por ahí que esto de que volvió la política, uno dice, ¿cuándo se fue? La política nunca se va. Exactamente. Esto es más que claro que nunca se va. Sí hay un proceso de degradación donde se ha transformado en una cuestión de escenarios teóricos, simbólicos a construir, ¿sí? Pero da parada, y más o menos todos dan la misma obra. Cambian el escenario, pero es la misma obra. La obra es el capitalismo, lo que no está en discusión, por lo menos mayoritariamente. En ese marco de los escenarios simbólicos, se instala, y yo creo que con digamos una cierta legitimidad conceptual, el tema de que se suponía que el amigo Lustó iba a superar ampliamente los votos que sacó, o sea, 52 y pico, que era como una especie, digamos, de aplanadora electoral. El macrismo tenía que ganar por mucha diferencia en la ciudad para instalarse hacia afuera. Tal vez es cierto que el análisis que vos planteas es interesante, y lo que yo digo no deja de ser más que una expresión, digamos, que se ha venido construyendo interesadamente. Julio Macera, Irene Antinori te saluda. Elena, bueno, yo por ahí hago una lectura un tanto diferente. Yo creo que, bueno, que todos los que han votado por ahí por Lustó es porque se oponen a este modelo neoliberal que es Macri. Esta es mi lectura, quizás sea errada, porque no deja de, digamos, o sea, si uno se pone a pensar quién era Lustó y el... ¿Quién es Lustó? ¿Quiénes lo acompañan? Que es los que están haciendo el vaciamiento del hospital de clínicas. Claro. Los pelos se me ponen de punta. Pero no dejo de pensarlo, que también es una oposición a un modelo neoliberal que está muy fuertemente instalado en la ciudad. Sí, yo que creo, conozco, digamos, una importante cantidad de gente que, digamos, ha votado al FIT, por ejemplo, y en esta elección, más allá de la oposición oficial del FIT, votantes, me refiero al FIT, no militantes del FIT, votaron a Lustó en ese análisis, diciendo yo no quiero 4 años más de macrismo, después vemos qué hacemos con este tipo, pero Macri no. Hay una parte importante del voto de Lustó que fue eso, y que efectivamente además no es un voto de Lustó, esto está más que claro. Ni siquiera creo en serio, yo creo que estos análisis que a veces hacemos nosotros son correctos, pero lamentablemente se transforman en son microclimáticos, se da dentro de un ámbito de discusión que no es, lamentablemente en muchos casos, la forma de pensar la realidad del conjunto del votante. Yo, desde ese punto de vista, yo estoy más cercano a la opinión que vos das con relación a explicar lo de Lustó, pero dejando en claro, sí, que hay un tema que me preocupa. Yo me peleaba mucho los días previos a la elección con un concepto que decía todo es lo mismo, todo es igual. Y yo creo que no todo es igual, lo cual no quiere decir que sean absolutamente distintos. No todo es igual, aunque no todo es distinto. Y uno ve, si mira, dice, bueno, si no sé, el votante de Ibarra, ¿no?, que se opone a Macri, que habla del tema del espacio público. Yo quiero recordarle que las rejas empezaron con De la Rúa, se afianzaron con Ibarra y se multiplicaron con Macri. Es decir, en ese punto de vista uno dice, bueno, es todo más o menos lo mismo. Sí, pero no es todo lo mismo de cualquier manera. Es como decir que Scioli es Cristina. No, la verdad que no. La verdad que de ninguna manera. Esto no quiere decir que lo vaya a votar. De hecho, no lo voy a votar. Pero, digamos, yo creo que hay que... Yo hoy pensaba, pues, habíamos estado por privado con Alfredo, yo pensaba una cosa, digo, yo me llevé dos libros, compré un libro para mí, me compré dos y lo llevé a Cuba del último libro de Alfredo, ¿no? Entonces yo digo, creo que este libro y los anteriores son efectivamente subversivos, ¿no? En el más concreto y real sentido de la palabra. En este país son absolutamente subversivos. Pero en Cuba me di cuenta que también son subversivos. Y esto no quiere decir que Cuba sea lo mismo que la Argentina. Es decir, hay todo un juego de sutileza, de lugares distintos que nos llevan a pensar que... Yo no creo que la gente que votó a Lustó votó diciendo, bueno, este es una parte de la derecha que me cae mejor. No, votó en contra de Macri. Perdón. Una pregunta, cuando vos hablas de subversivo, hablas porque subvierten los valores que están insertados en la sociedad. O sea, porque en el orden de, en este sentido es subversivo, porque es revolucionario, porque revoluciona el pensamiento, que sí. Está muy hegemónico y que está centrado por ahí en un machismo y en un patriarcado que es ancestral, que esto se ve cuando uno viaja a Cuba. Absolutamente. Sí, yo digamos, los he llevado y lo he discutido con algunos cubanos también. Y por eso lo digo. Pero lo digo subversivo en el sentido que pone en discusión el que para mí es el más reaccionario de los sentidos, que es el sentido común. Exactamente. Porque, digamos, me acuerdo cuando la revista Humor decía el menos común de los sentidos, el sentido común en la época de la dictadura. Yo creo que quería expresar algo distinto. Y utilizaba para eso el sentido común, porque no hay duda que el sentido común es reaccionario por definición. Y la verdad que este libro lo pone en discusión, este libro y los anteriores trabajos, él sabe, ustedes saben, soy un admirador, pero lo digo objetivamente, es revolucionario, pone en discusión el sentido común. Julio Macera, realmente vamos a seguir charlando porque hay entre nosotros hay un diálogo muy muy rico, muy muy fecundo. Desde ya te agradezco tus comentarios. Creo que amerita realmente continuar la charla. No nos gustaría mucho tenerte en el piso, incluso. A mí me gustaría para personalmente. Discutir. Lo que pasa es que la radio queda en la zona Matadero. No sé si te la bancás. Sí. Nací en Florencio Varela y viví en entonces tenemos un guapo. Claro, digamos, uno ahí no era que era guapo, tenía que sobrevivir. Y bueno, entonces está bien, guapo. Bueno, lo armamos con tiempo y será un gusto tenerte acá. Sí, inclusive un tema que a mí me preocupa, a mí me preocupa el tema del sentido común, pero a mí lo que me preocupa centralmente es la incapacidad que hemos tenido de construir en la práctica concreta y en términos políticos, miradas como la que vos planteás. Bueno, desde ya no te voy a decir que te comisiono, pero a mí me gustaría mucho esto que vos estás abriendo, poder discutirlo con compañeros y compañeras en un ámbito que sea la presentación del libro, que sea una mesa de debate y demás, porque realmente, tanto la agencia Pelota de Trapo como yo, este libro se edita para ser discutido. Y sería una muy buena idea de nosotros estamos organizando una serie de cuestiones, algunas tienen que ver con la deuda externa, otro tema gran olvidado, porque si uno pone en discusión eso, pone en discusión el capitalismo. Y ahí está, pero por ejemplo, ¿por qué la deuda externa? Se habla de desendeudamiento, cuando se debería hablar en el mejor de los casos de desestafar, porque la deuda externa es una estafa. Y eso está prohibido 20 veces y se sigue insistiendo con la deuda. Te endeudes más o te endeudes menos, o te desendeudes, pero siempre es la deuda. Y creo que lo que hay que subvertir, y me parece perfecto lo que señalaste, es que no deudas, estafa. Y el que devuelve una estafa es un tarado, digamos. Así que bueno. Bueno, Julio Macera, secretario adjunto de la CTA, te mandamos un fuerte abrazo y ya vamos a armar. Que como buen guapo te venís acá a Mataderos para hablar con nosotros. Cómo no, va a ser un gustazo. Fuerte abrazo. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños Posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Continuamos con nuestros sueños posibles, continuando con un análisis respecto a lo que consideramos que es un analizador. Vuelvo a reiterar, analizador es cuando uno dice para muestra basta un botón. Ese botón es un analizador cuando nos permite ir de la apariencia a la esencia. Y para que nos ayude a pensar qué pasó ayer en el balotaje, estamos en comunicación con nuestro querido amigo y compañero Juan Marino, de la tendencia piquetera revolucionaria. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, va, todo bien. En estos tiempos. Comiéndonos los sapos que ganó Lusto. Blanco, así que en estos tiempos, no es fácil. Juan, hacenos una o compartí con nosotros la evaluación que has hecho del resultado del balotaje de ayer. Bueno, para nosotros el primer dato a destacar es, como te decía, el 5%, el más del 5% en blanco que conquistamos en la elección del día de ayer. Como izquierda, nosotros nos pronunciamos por el voto en blanco en el balotaje y logramos un resultado histórico porque fue el índice más alto desde que se vota en la ciudad de Buenos Aires que se logró de voto en blanco. Son casi 100.000 personas que votaron en blanco y que son un mandato para luchar tanto contra Larreta como contra Lustó y militar y organizarse y luchar junto con la izquierda. Entonces eso me parece que es un primer gran dato. Y es algo que responde también a la campaña que muchos kirchneristas salieron a hacer por las redes sociales inmediatamente después de conocido el resultado, de que acá fue responsabilidad de la izquierda que ganara Larreta por no haber votado a Lustó, cuando lo que no ponen de relieve es que si ganaba Lustó venía la UCR de la mafia de Jacobiti, que de ninguna manera nos parece que sea mejor al PRO de Mauricio Macri. De hecho, integran juntos la coalición Cambiemos a nivel nacional. Por lo cual, en ese sentido, nos parece que haber logrado un porcentaje tan alto de voto en blanco es haber logrado la independencia política de todo un sector de los trabajadores y de la población de la ciudad de Buenos Aires, y eso ya es un dato significativo, muy positivo, que nosotros destacamos y valoramos. Juan Marino, con él estamos hablando de la tendencia piquetera revolucionaria. Bueno, yo realmente no lo había pensado tanto como vos lo decís, es probable que tengas razón. Lo que me interesa tu opinión es dos cosas. Una, que hay toda una campaña de deslegitimación del triunfo de Larreta porque fueron solamente dos puntos, cuando en realidad, cuando la presidenta ganó con el 52%, prácticamente era la faraona, y Larreta ganó con el 51,6%, pero además sacó en segunda vuelta más votos que en la primera. Yo no sé de dónde salió ese 6% de votos más, porque realmente más que un balotaje fue una especie de cruzada anti-Macri, hecho de una manera muy perversa, porque Recalde salió a decir que el Frente para la Victoria jamás iba a apoyarlo a Lustó, evidentemente es lo que hicieron, y creo que es muy difícil volver de una transgresión ética, palabra maldita en la política argentina, pero que vale la pena resucitar, cuando vos votás a tu enemigo para que no gane otro enemigo. Realmente es, no sé si maquiavélico, grotesco o directamente suicida, ¿no? No, aparte, algo que es muy importante en esto que vos decís es que después del resultado, Scioli mismo salió a decir que la votación obtenida por Lustó fortalecía su candidatura presidencial. Lo mismo salió a decir, el propio Sergio Massa. En ese sentido, el kirchnerismo sigue reforzando un engendro derechista como es la propia UCR. Y otro dato para nada, que no debe ser subestimado para nada, es el discurso que dio Mauricio Macri inmediatamente después de conocido el resultado. Mauricio Macri salió a dar un discurso abiertamente kirchnerista. Lo han reconocido así todos los medios. Entonces eso para nosotros es muy importante porque demuestra cómo tanto Scioli, como Massa, como Macri y el propio Lustó son hijos políticos del kirchnerismo. Es cierto, es cierto. Y por eso, una cosa, tiene que decir, la única oposición es la izquierda. Pues aparte, una cosa, el kirchnerismo dice gana debilitado la reta. Claro, pero Lusto, la coalición que representa a Lusto, es abiertamente cómplice del macrismo en la ciudad. Entonces, los legisladores que ha obtenido Lusto, incluso los propios legisladores que ha obtenido el kirchnerismo, ¿van a ser para debilitar a la derecha en la ciudad o le van a seguir votando todas las leyes como le vienen votando? Le van a seguir votando todas las leyes como le vienen votando. Entonces eso demuestra que la única oposición es la izquierda, y por eso también una de las conclusiones más importantes del resultado electoral de la ciudad es de cara a la elección presidencial que hay que votar a Tamira Giordano, la fórmula del Frente de Izquierda. Bueno, sí, yo personalmente creo que hay que votar izquierda siempre cuando uno es de izquierda, ¿no? Pero lo llamativo es que el 90% del electorado de la ciudad de Buenos Aires, pero yo no sé si el 70% del electorado del país no es de derecha, ¿no? Yo no me puedo olvidar los dos años de Menem, y que Menem ganó la elección, que después capitalizó Néstor Kirchner cuando Menem no quiso ir al balotaje, ¿no? Si realmente creo que el menemato, porque gran parte del kirchnerismo nació con el menemato, haya sido superado, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente tenemos todavía resabios de ese neoliberalismo incrustado en Lustó, en Larreta, en Macri, en Massa, en Scioli, es mucho, ¿no? Sí, bueno, es muy interesante, porque te repito, o sea, vos fíjate, nombrás todos derechistas, Macri, Massa, Scioli, Lustó, toda esta gente que hoy está ganando las elecciones, ¿cómo logra ganar las elecciones? Fueron 12 años de gobierno kirchnerista que nos ha legado en toda esta legión de derechistas. Son todos hijos políticos del kirchnerismo, eso es un dato central. Lustó era funcionario del Banco Provincia con Scioli y antes con Solá, por eso Solá fue al búnker de Lustó diciendo que iba a saludar a su pollo, como salía en perfil. Después Scioli lo prohijó, Cristina lo puso de ministro de Economía, a Macri lo infló el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, colocándolo como el opositor a su medida, entregándole el subte, votándole las leyes. Es decir, que acá hubo un trabajo político sistemático del kirchnerismo para concluir en el desarrollo electoral de la derecha, que es lo que estamos afrontando en este proceso electoral, en estas elecciones de 2015, y por eso sacar las conclusiones, por eso dar mucha importancia a toda la franja de la población, que así como vos decís, hay una votación importante a la derecha, también hay un desarrollo electoral que hay que defender de la izquierda. Por eso estuvo muy bien la campaña que nosotros desarrollamos como TPR por el voto en blanco, porque votar en blanco en el balotaje era defender a los luchadores y a la izquierda, para que acá no se crea que la oposición a Macri era el supuesto progresista Lustó, que en realidad es una involución derechista a la UCR de la Rúa. Bueno, y a nivel nacional, lo mismo, frente a el escenario electoral donde puede ganar las elecciones Scioli, donde Mauricio Macri pretende colocarse como el candidato alternativo al scholismo, defender el desarrollo electoral del Frente de Izquierda, impulsando la candidatura de Tamira Giordano, es importante porque es dar un canal políticamente en el proceso electoral a que todo un sector de los trabajadores rompan por izquierda con el kirchnerismo y se organicen en los términos de una oposición por izquierda contra el kirchnerismo. Bueno, Juan Marino, te agradecemos muchísimo tus consideraciones. Sueños posibles por hoy, ya estamos fuera de horario, te vamos a volver a llamar para continuar este interesantísimo análisis que haces sobre el balotaje y por supuesto sobre otros temas que vayan surgiendo. Te agradecemos tu tiempo y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes y un abrazo.